se lo robó. No sé cómo me hipnotizó, no sé cómo lo hizo ella. Por eso voy a besarla toda. Si tal vez yo mejor resulto. Eso quisiera explicarme. ¿Cómo haces para bailarme? Así de perfecto. Cuando te miro por directo, tú me dejaste un mensaje texto. Y pensé que podría volver a verte algún día. Por eso voy a besarla toda. Mientras el pelo se acomoda. Lleva bailando toda la noche sola, rompiendo discotecas, quemando consola. Vente conmigo que yo quiero estar contigo. En la buena y en la mala quiero ser más que tu amigo. Vámonos pa' la oscuridad donde nadie nos vea. Y hagamos lo que tu cuerpo desea. Lo listo, poco a poco acaricio. Y estoy envuelto en tu hechizo y en tu cama te rizo. Baila suave, poco a poco se me pega. Quiero acariciarla como sea. Que me baile y me toca. Que yo quiero besarle la boca. Baila sola y poco a poco se me pega. Quiero acariciarla como sea. Que me baile y me toca. Que yo quiero besarle la boca. Por eso voy a besarla toda. Ingenieros.